Bienvenido al interior del Coliseo, el lugar donde la emoción se sentía más fuerte que un perro persiguiendo su propia cola. Ponte los ojos bien abiertos, porque estás pisando la misma arena que los antiguos romanos, aunque todavía no veas los leones. Aquí se sentaban los ciudadanos más importantes de la época, senadores, magistrados y amigos del emperador. Si eras rico y famoso, tu asiento estaba justo al lado de la arena, y si eras más pobre, tocabas el cielo en las gradas superiores, más perdido que un burro en un garaje, viendo todo desde arriba. Cada persona tenía su entrada numerada grabada en piedra, como un ticket antiguo que aseguraba que nadie se colara más listo que un zorro en gallinero. La gente no solo venía a mirar, sino a vivir la emoción del espectáculo. Gritaban, animaban, insultaban a los gladiadores y, a veces, hacían apuestas secretas, porque un poco de emoción nunca viene mal, más que un gato en una habitación llena de pepinos. Los corredores y pasillos del graderío permitían que el Coliseo se llenara o vaciara, en menos de 10 minutos, más rápido que muchos estadios modernos, y dejando a la gente más confundida que un pulpo en un garaje. Y ojo a esto. Había pequeños huecos en los asientos donde la gente podía guardar comida o amuletos, porque los romanos también eran fans del souvenir, aunque el selfie aún no lo habían inventado. Y si te imaginas a Maximus corriendo hacia la arena como en Gladiator, vas entendiendo un poco el miedo y la emoción que sentían los que vivían estos juegos, más tensos que un gato encima de un piano.